Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchos, bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la Unidad Regional Centro, Hermosillo, Sonora, México. Sandra, mi colaboradora en esta conducción, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rafael, muy buenos días a nuestros radioescuchas también. Claro, pues siempre nos da mucho gusto estar aquí con este espacio de comunicación de la División de Ingeniería con usted. ¿Con usted para qué? Pues para que fortalecer este enlace entre la máxima casa de estudios del estado de Sonora y usted. Traerle un poquito de lo que se hace en nuestro campus universitario en los programas de ingeniería, ciencia, tecnología, desarrollo, innovación, competitividad. Eso está atrás de las ingenierías. Sí, así es, Rafael. Y por eso pues tenemos con ustedes pues algunas notas interesantes que les vamos a traer. Pues ya regresa, está por regresar a nuestro planeta Tierra el transbordador espacial. Ya anda por ahí dando vueltas en nuestro globo terráqueo y en cualquier rato pues ya ingresa a nuestra atmósfera. Y también les traeremos la nota de, pues, una nota que no ha conmovido a nuestro estado, muy breve nada más, el huracán Jimena, los riesgos, prevención, todo esto. Y otra nota del campo, pues, pues tenemos un evento, ¿verdad, Sandra? Un evento sí, muy tenemos importante, un evento a desarrollarse próximamente. Con los físicos, con los químicos, nanotecnología, Nanotech se llama. Nanotech. Nos vamos a invitar también a esto. Y en nuestra entrevista, pues tenemos la presencia de la directora de la División de Ingeniería, María de los Ángeles Navarrete Hinojosa, y también de nuestro secretario académico de la División, el maestro Francisco Miguel Oliver Ocaño. Pues fíjate, nos van a platicar sobre algo importante. Darle la bienvenida a los estudiantes. A todos, a los de nuevo ingreso y a los que ya han estado cursando. Así que acompáñenos en su programa radiofónico Ingenio. Y Sandra, pues, ¿qué te parece si iniciamos? Iniciamos, Rafael. Pues fíjate, es grato ver una misión espacial de la NASA, pues que tuvo como objetivo realizar algunos experimentos y reparar la estación espacial. Pues fueron dos mexicanos, hizo famoso esto, ¿verdad? Porque Bueno, no dos mexicanos, de origen mexicano. De origen, ¿verdad?, mexicano, sí. Que están trabajando, un ingeniero mecánico, por cierto. Pues obviamente ingenieros, ¿no? No se concibe. Se concibe una nave espacial si no va un ingeniero, ¿verdad? Sí. Dijéramos muy egoístas nuestros ingenieros de edad, pues la verdad es que sin ingenieros el mundo no funciona. No funciona, porque de hecho en este caso el ingeniero mecánico era responsable de la llegada ya y del regreso. Además tenía muy buen humor, oye, yo lo estaba viendo en transmisiones, y hasta bailaba. Y muy sencillo. Le echaba porras a la selección nacional. Costa Rica y demás. Buen humor, pues por lo menos tiene esos genes de los mexicanos. Y bueno, siempre es un orgullo, aunque sí vale la pena mencionar, también en México, en nuestro país, hay excelentes ingenieros y que están trabajando, están elaborando proyectos de innovación tecnológica y demás. Y también hay que echarles porras, ¿verdad? También, a todos. No necesariamente los que se van al extranjero. También aquí tenemos, y que reconozcamos como país estos talentos que también tenemos en México. Y bueno, pues otra nota interesante es los damnificados de Jimena, el huracán Jimena, Sandra, que la semana pasada pues azotó, ¿verdad?, las ciudades de Empalme y Guaymas. Un fenómeno natural que es muy difícil prever, es muy difícil controlar, y siempre vamos a estar con esa amenaza encima. Los fenómenos naturales, los ríos, las inundaciones, las lluvias, los vientos, ¿verdad? Y los riesgos que esto implica, ¿no? O sea, ¿cómo, qué podemos hacer nosotros para en un momento dado prevenir una situación de ese tipo? Fíjate que platicábamos con algunos compañeros, ingenieros, algo muy interesante, y el día de ayer con el director de vinculación y difusión, de que es importante promover una cultura de riesgos. Incluso en la revista Epistemus, el número 7, un número especial va a ser la sociedad y los riesgos. ¿Por qué? Porque seguramente si la sociedad tiene una cultura de riesgos, prevé. Ahí ponle que no pueda controlar una marejada de un tsunami o de un viento huracanado o de lluvias copiosas, pero sí puede prevenir. ¿Cómo qué? Pues no construir en lugares de inundación. No desviar los ríos de su cauce natural. Su cauce natural, porque eso siempre reconoce su... Siempre. Su huella. En fin, nos vale la pena la reflexión en esta breve nota, pues de que nos solidarizamos como Universidad de Sonora con las ciudades de Empalme y de Guaymas, la División de Ingeniería, desde luego, con sus programas. Y ojalá todo llegue a la normalidad. Y sí, aprovechemos la oportunidad para fomentar, para que fomentemos una cultura del riesgo de prevención. Y para eso nos sirve precisamente el conocimiento que se genera en las universidades, en la tecnología, entre otras cosas. Ojalá todo llegue a la normalidad por allá. Y bueno, pues algo importante, también tenemos un evento en puerta. Sí, sí, ¿verdad? Rafael, ya próximamente a desarrollarse del 17 al 19 de septiembre del año en curso. Y nada más y nada menos, es el sexto encuentro internacional en materiales nanoestructurados y nanotecnología. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante, y sobre todo aquí la Universidad de Sonora, a través de la División de Ciencias Exactas y Naturales y del Departamento de Investigación en Física, invitan a estudiantes e investigadores a participar en este evento que se va a realizar en San Carlos, Nuevo Guaymas. Desde luego, pues, se tienen invitados a nivel internacional, fíjate, de Italia, de Estados Unidos, de otras ciudades del mundo, de Ucrania, por ahí. Sí. Investigadores de primer nivel que se dan cita, fíjense, aquí en la Universidad de Sonora, del 17 al 19 de septiembre. Ya, después del grito. Después, ¿verdad?, del grito ya lo vamos a tener. ¿Y aquí? ¿Sabes qué me decía? Este va a ser en San Carlos Plaza. ¿Sabes qué me decían los organizadores? ¿Qué? Que hiciéramos énfasis en este programa de radio en invitar a la comunidad en general. En salud, fíjate. En salud. O sea, dice decir, vamos a extender la invitación a los médicos. Sí, sí, sí, sí. ¿No? A los que están en los hospitales, en los que están, que son muchos, ¿verdad? Sonora tiene muchos hospitales. Porque van a dar a conocer técnicas que tienen que ver con el efecto de las radiaciones, por decir algo, en el cuerpo. Sí. Sobre nuevas técnicas de radiación, fíjate. Incluso hasta para datar rocas, minerales. Para ello también se quiere vincular con el sector de las ciencias, sí, de la tierra, con geólogos, con mineros. En fin, por este medio, Nanotech, este importante congreso, pues les hace la invitación para que a la comunidad en salud, la comunidad en alimentos, porque también van a dar sobre irradiación de alimentos. Fíjate. Sí, sí. Tu área, Sandra. Así es, Rafael. Fíjate, entonces es una magnífica oportunidad que usted escuche lo que está en nuevas tecnologías, en las últimas investigaciones con respecto a los nuevos materiales, a la conservación de alimentos, ¿verdad?, a las irradiaciones y la salud, y desde luego, pues, a lo que se refiere a los recursos, a conocer nuestro planeta Tierra. 17 al 19 de septiembre, en San Carlos, Nuevo Guaymas. Está en la página web de la Universidad de Sonora, ¿verdad? www.uson.mx, por ahí está este evento y puede usted encontrar mayor información. Así es la cosa. Así es como está, Rafael. ¿Qué te parece, Sandra, si antes de pasar a nuestra sección de la entrevista, fíjate que me llamó algo la atención? Sí. Ahorita, actualmente, el presidente Calderón está pues haciendo un ajuste en su gabinete. Sí. Está cancelando algunas secretarías, integrando esfuerzos en una sola, en sí. Hay una reestructuración de las grandes secretarías, como la Secretaría de la Reforma Agraria, la de Turismo, desaparecen, sí. se integran a otras ya creadas, otra, ¿no? Como Desarrollo Social, entre otras. En fin, pero lo que llama la atención es de que, fíjate, la comunidad académica, sí, se reunió y están pidiendo crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología. O sea, crear esta secretaría. Y fíjate que investigadores del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CIMVESTAD y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Instituto Federal piden un presupuesto digno para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y la tecnología. Y precisamente en la Ciudad de México, investigadores del IPN, UNAM, CIMVESTAD y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal se pronunciaron por la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología que pugne, ¿por qué?, por la defensa e impulso de la investigación, el posgrado y la innovación en México. Y, por supuesto, que destine un presupuesto digno a este rubro. Durante la mesa redonda puesta a la ciencia en la agenda del Estado mexicano, que se llevó a cabo en el marco del ciclo politécnico sobre divulgación de la ciencia, efectuado en el Instituto Politécnico Nacional, los investigadores René Drucker Collin, Esther Orozco Orozco, Octavio Paredes López, Sergio Villar Padilla, Julio Mendoza, Rafael Loyola, coincidieron en la necesidad de que la ciencia y la tecnología sean importantes como políticas de Estado a efecto de que la economía mexicana tenga posibilidades de crecimiento y puedan competir en el contexto de la globalización. Caray. En ese sentido, el director del Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, CEDICIT, Sergio Viñal Padilla, señaló que México atraviesa por una de las peores crisis de la historia y destacó que de acuerdo con estudios del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas de México, se pronostica 1,000,000 de desempleados en el sector industrial a finales del 2009, lo cual incide, obviamente, en una gran desigualdad social y económica. Muy bien, pues Sandra, fíjate que es importante que la comunidad académica, las universidades, en este caso están dando su opinión, ¿no? Sí. Al señor presidente para que considere fincar el desarrollo del país en la ciencia y la tecnología. Y ahí está un punto de vista de la comunidad académica. Pues, ¿qué les parece si pasamos a nuestra siguiente sección? Pues, como siempre, nos llena de mucho orgullo tener a nuestros invitados en la sesión de la entrevista. Como les dijimos en un principio, se encuentra con nosotros María, la directora de la División de Ingeniería, María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Se encuentra también con nosotros Francisco Miguel Oliver Ocaño, secretario académico. Ellos pues vienen muy contentos aquí a su programa radiofónico Ingenio porque pues han iniciado hace algunas semanas, tienen nuevos búhos, como decía Sandra, búhos de ingreso y dan la bienvenida por este medio a su programa radiofónico Ingenio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, pues mucho gusto en estar con ustedes y en permitirnos externar algunos de nuestros proyectos y la bienvenida sobre todo, como bien decía Maestro Pacheco, la Maestra Sandra, a los nuevos búhos, a los nuevos integrantes de la máxima casa de estudios del noroeste. Así es. Así siempre es un reto acoger a cuántos bebés, por así decirlo, de cariño, ¿verdad? ¿Cuántos nuevos estudiantes tendremos en la División de Ingeniería, maestra? De licenciatura, alrededor de 800 alumnos, 200 en tronco común, que están distribuidos en 6 programas de licenciatura. Todo en Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Ingeniero en Sistemas de Información, Ingeniero Mecatrónico, Ingeniero en Minas, pero también tenemos 6 programas de posgrado, en donde alrededor de 80 nuevos jóvenes estarán integrándose a estudios de posgrado. Ay, ay, ay, pues oye, es una comunidad muy, muy grande. ¿Cuántos seremos en total de estudiantes que se tienen en los diferentes programas de ingeniería? Considerando, para más o menos ubicar en la población, ¿no?, de toda la comunidad. Ok, considerando lo que vienen siendo las licenciaturas y los posgrados, tenemos una población total aproximada de 2,800, 2,900 estudiantes. Uh-huh. Una cantidad muy considerable. Vaya que para sí. Las ingenierías. Además, en los mejores espacios. Así ¿cómo es. Estamos con los espacios? ¿Cómo así encuentran? Es. Yo antes que nada quisiera decir que además de dar la bienvenida a estos nuevos búhos, pues exhortarlos, ¿verdad?, a vivir plenamente esta etapa tan maravillosa, por un lado, y de tanto privilegio para ellos, porque muchos, recordemos que muchos de nuestros jóvenes no van a tener esta oportunidad de estudiar educación superior. También me gustaría exhortarlos a que vivan plenamente, pero que no solo ocupen un espacio, un mesabanco en el aula, físico, sino que traten de explotar, de utilizar cada una de las alternativas y de para su formación integral que a lo largo de muchos años hemos desarrollado en la División de Ingeniería y en la Universidad de Sonora, ¿no? Me refiero a que usen sus bibliotecas. Se ha hecho un esfuerzo muy considerable para mantener actualizado el acervo de libros, de bases de datos, de revistas. Hay espacios muy cómodos que los muchachos pueden utilizar para realizar sus trabajos, sus tareas, que utilicen las salas de cómputo. Continuamente estamos actualizando los equipos y los software que ellos pueden utilizar para desarrollar sus trabajos. Que también vivan plenamente lo que son los talleres y los laboratorios, no solo en sus prácticas obligadas, sino que pidan a desarrollar prácticas extracurriculares. De hecho, ahorita tenemos grupos de muchachos preparándose en la carrera de Ingeniería Mecatrónica para diversos concursos que hay en el país, a pesar de que es una carrera que apenas está en el quinto semestre, su primera generación. Ya nuestros muchachos están ocupando y ganando lugares en estos concursos, lo cual nos da mucho gusto, ¿verdad? Y que aprovechen ese equipamiento que se ha logrado. También contamos con programas muy, muy interesantes de asesorías en matemática, en física. También estamos impulsando la asesoría de pares. Es un concepto que en el mundo ha tenido mucho éxito y que ahorita estamos tratando de desarrollar alumnos muy aventajados que acompañen a compañeros y los instruyan en los problemas de sus materias, ¿no? Tenemos sala de educación a distancia. El maestro Pacheco es artífice de esto. En la división de ingeniería actualmente contamos con dos salas de educación a distancia que ya están ofreciendo conferencias, videoconferencias, y que los muchachos pudieran utilizar cuando quieran enlazarse o quieran conocer algún tema. Nosotros podemos ayudarles para que logre ese contacto en el primer mundo, así, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas. Y además de otras que el maestro Oliver quiero que comente. Sí, bueno, tenemos varias actividades en este semestre. Dentro de ellas está lo que viene siendo la Semana Cultural de Ingeniería, ¿no? En donde pues van a estar prácticamente los de la división, todas las licenciaturas, haciendo conferencias, pláticas, talleres, ¿sí? Ahí va a haber un evento importante también dentro de la Semana de Ingeniería, que es el evento sobre la 17ª reunión anual de la Asociación Iberoamericana de Enseñanza Superior de la Minería, la IESMIN. La maestra Elizabeth Arauz, que es la coordinadora de esta reunión. Uh-huh. Lo está promoviendo, va a venir gente del Perú, de España, Chile, ¿sí? Para hablar sobre lo que vienen siendo los programas de estudios de las carreras relacionadas con ciencias de la Tierra, ¿no? Así es. Muy interesante. La verdad es que, bueno, además, la maestra María de Los Ángeles, Oliver, además se realizan eventos, congresos, reuniones a nivel nacional y a nivel internacional, como este es tan solo un ejemplo de otros, ¿verdad? Sí, exactamente. Tenemos algunos otros eventos y con lo cual a mí me gustaría que los padres de estos jóvenes que con tanta ilusión han ingresado a la universidad sientan confianza de que este esfuerzo que nosotros hacemos es de toda una comunidad que día a día está tratando de ofrecerles a sus hijos la mejor educación, ¿verdad? Lograr egresados de calidad. Entonces que ellos vean que no solo en el aspecto físico de nuevos equipamiento de aulas, sino que también en proyectos y en congresos, en eventos muy importantes donde sus hijos van a poder participar para que su formación sea realmente integral, ¿no? Y luego también los estudiantes que más destacados tienen privilegios, ¿verdad? Se les premia a la dedicación. Uh-huh, así, ¿verdad? Es. Pues ya hemos hablado de la presencia de nuestros estudiantes en congresos, en concursos, ¿no? Actualmente también algunos de nuestros estudiantes van a ir con ponencias a congresos muy acreditados del país y del extranjero, tanto de licenciatura como de posgrado. En el posgrado es común que los estudiantes vayan con sus ponencias. La universidad los apoya con recursos. Exactamente, ¿verdad? Tenemos un programa específico de apoyo a estudiantes para que asistan con ponencias a congresos, así como también tenemos programas de apoyo a estudiantes a viajes. Nosotros sentimos que, bueno, que sí es cierto que se divierten, ¿verdad?, viajando, yendo a simposios, pero también esa experiencia es muy importante porque conviven con compañeros de las mismas licenciaturas, se se comparan, hacen ligas, hacen vínculos que les va a permitir, pues, a lo mejor después ir a estudiar un posgrado, ¿no? También tenemos apoyos para programas muy importantes institucionales, como es el programa de movilidad, donde la División de Ingeniería ha sido muy exitosa. Voy a pedirle al maestro Oliver que dé tan solo algunos datos de nuestros alumnos en programas de movilidad estudiantil. Sí, de hecho tenemos alumnos dentro de la División de Ingeniería, alumnos que están ahorita en Francia, tenemos en Chile, en Perú, ¿sí? En República Dominicana, tenemos en Estados Unidos también. Son alrededor de, ¿cuántos serán? Unos 20, 25 alumnos. Más los del semestre pasado, ya estamos llegando como entre 50 y 60 alumnos en movilidad. Es enorme siempre. O sea, los estudiantes le están echando ganas. Sí. Le están echando ganas y eso es pues parte de los beneficios de los que la maestra María Los Ángeles estaba comentando. Maestra, como complemento a la formación que se le da al estudiante, tenemos las prácticas profesionales y el servicio social. ¿Qué nos podría comentar al respecto? A lo largo del año la Universidad de Sonora logró la aprobación de las prácticas profesionales. Todos los programas de licenciatura tienen incluido como obligación realizar prácticas profesionales. Anteriormente eran opcionales, pero ahora es obligatorio. Pero además, con la ventaja adicional que conlleva pues realizar prácticas, enfrentarse al medio de trabajo de los muchachos, que pueden obtener su título profesional. Entonces hemos creado una estructura en donde hay un coordinador de prácticas que asigna a los muchachos a un sitio y además con un tutor, con un asesor de prácticas, y en la empresa también tienen un asesor empresarial. Esto nos va a permitir que los trabajos que se realicen sean de calidad, ¿verdad?, que queden por escrito y que los muchachos puedan incrementar ese índice de titulación, ¿verdad?, que para nosotros es un indicador muy importante de eficiencia. Y eso se amplía también a servicio social. Ajá. ¿Verdad? También se pueden titular por esa opción. Así es, sí. Servicio social, hemos impulsado bastante, aparte del servicio social, en instituciones gubernamentales, no públicas o no privadas, también hemos estado impulsando el servicio social comunitario, porque sentimos que debemos, como parte de esta formación del estudiante, inculcar esos valores de compromiso, de solidaridad con las clases desprotegidas. Ahorita se hablaba del problema de Guaymas y en realidad nosotros también como División de Ingeniería nos hemos dado a la tarea de hacer acopio, y entre ellos hay algún grupo de alumnos que nos está ayudando para, ¿verdad?, hacer este acopio de víveres y de medicinas, de lo que se necesite, y ellos mismos van a ir a entregarlo. Entonces sentimos que estamos en buen camino, ¿sí?, que hay muchos retos por delante, ¿verdad?, abrir pues un poco más la participación, esa vinculación. Ahorita hablaban de congresos muy importantes en donde se está desarrollando ciencia básica, nuevos materiales, pero que sabemos que esos materiales son necesarios que se implementen a un nivel ya de industrial. Entonces allí sí necesitaríamos un vínculo más fuerte con los sectores industriales a través del gobierno posiblemente para explotar estos conocimientos que se están dando. Claro que sí. Observamos en un cierto momento, nuestra universidad ha estado preocupada por acreditar todas sus carreras. Las ingenierías es un ejemplo. Yo creo que los programas de ingeniería están haciendo su parte. Están formando recursos humanos, estudiantes, donde hay toda una gama de posibilidades para que ellos se desarrollen integralmente. El ingeniero, finalmente, es importante para el desarrollo del país, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Por ahí va. Ante la crisis, ante todo esto, los más cerca de 3,000 ingenieros que están formando y los que ya existentes tienen un papel importante. Así es. Ahorita que mencionabas, maestro Pacheco, que dentro de este grupo de científicos que está en el espacio hay ingenieros, y que decías, bueno, pues tenía que ser. Sí, ¿no? Nosotros, así de una manera muy modesta, siempre decimos que detrás de cualquier artículo, de cualquier cosa que tocamos, que vemos por donde transitamos, tuvo que haber estado un ingeniero, ¿verdad? Entonces, y que los problemas que enfrentamos requieren de, pues, de las aportaciones que hacen estas disciplinas ingenieriles, ¿no? Tan es así que nuestra semana cultural siempre tratamos, que es divisional, y ya mencionaba el maestro Oliver, siempre tratamos de rescatar lo que a lo largo del año en las distintas esferas se ha venido manejando. Y como este año hemos hablado, o nos han hablado mucho de la crisis, sí, y la hemos sentido además, nosotros vamos a tratar de, en esta semana cultural, hablar de las aportaciones de la ingeniería para enfrentar la crisis. Aportaciones en todas las áreas, problemas muy sentidos, no solo el económico, pues problemas de energía, de agua, de medio ambiente, de esos nuevos materiales de los que ustedes mencionaban ahorita, y que no solo nos van a ayudar a minorar impactos, como decían ustedes, de fenómenos naturales, sino también a ver de qué manera podemos reducir esas consecuencias negativas, ¿no? Con obra ingenieril podíamos muy fácilmente haber evitado, bueno, no tan fácilmente, ¿no? Pero sí poder evitado esas inundaciones, ¿verdad? Si hubiéramos tenido una obra hidráulica que hubiera captado esa agua que tanto necesitamos, sí, además, y que dejamos que corriera o que se estancara, hubiéramos podido alivianar un problema muy sentido para nuestra sociedad y además evitar estos problemas que tuvieron nuestros ciudadanos de Guaymas y Empalme. Así es. Pues es que por eso el ingenio, la manera inteligente de transformar, es el eslogan de sus programas de radio, porque atrás de por donde volteemos está la ingeniería, el conocimiento. Finalmente, estamos llegando a la recta final de su programa radiofónico. Unas últimas palabras para nuestros estudiantes. Sí, bueno, yo nada más para invitar a todos los estudiantes de la División de Ingeniería. La división está con el propósito de promover y fomentar las actividades físicas y deportivas. Está convocando a un torneo de fútbol, ¿no?, que se va a realizar del 23 de octubre al 5 de diciembre del presente año, tanto en su rama varonil como en su rama femenil, ¿no? Los que estén interesados en participar en este torneo, nada más es cuestión de dirigirse a las oficinas de la División de Ingeniería y comunicarse con René Flores. Ajá. ¿Sí? La junta previa se va a llevar a cabo en el Aula Magna de Ingeniería Civil, en el Aula Víctor Manuel Martínez Montaño, el día miércoles 22 de octubre a la 1 de la tarde. Están invitados Maestra María de Los Ángeles. Muchas gracias y una vez más una cordial bienvenida a todos nuestros nuevos estudiantes y a los que ya teníamos también, y pues hablar de la excelencia que hemos venido logrando. Es un camino que no es fácil de alcanzar, pero nuestros programas están acreditados, nuestros programas de posgrado en el PNP, y eso nos habla de una calidad que ha sido producto de mucho trabajo y que queremos ofrecer pues muy gustosamente a nuestros estudiantes. Siéntase orgullosos de ser vos. Somos orgullosos. ¿Verdad? Estamos orgullosos de la Universidad de Sonora. Y como siempre, les agradecemos mucho. Nos da mucho gusto de veras haberlo tenido aquí con nosotros, la maestra María de Los Ángeles Navarrete. Gracias por la labor que ustedes desarrollan, muy importante. Muchas gracias, maestra María de Los Ángeles. Nos vamos, Sandra. Nos vamos. Como siempre, los esperamos dentro de 8 días. Dentro de 8 días, pero creo que no, ¿verdad? No, yo creo 15 que no, días. Rafael, 15 días. Le agradecemos a Noé Corrales, nuestro operador técnico, y a Radio Universidad y la División de Ingeniería. Su servidor, Rafael Pacheco Rodríguez, los espera dentro de 15 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, Maestra María de Los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador General, Ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.